para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Y abrimos con la Agrupación Nacional Matarrica y el tema Love, Love, Love. Este mundo, este país, todos los seres humanos lo que necesitamos es amor. El amor que sana los corazones, el amor que sana el cuerpo, el amor que nos impulsa a seguir adelante. Una gran fuerza creadora, una gran fuerza motora es la fuerza del amor. Y vaya, que cuando uno habla de amor, ¿cuántas veces la derecha se ríe, no? Cuando el presidente Chávez hablaba, citaba a Bolívar y hablaba de lograr la mayor suma de felicidad posible, ahí salía la derecha, ¡ay, qué cursi! ¿No? Cuando se menciona el amor, cuando se menciona los buenos sentimientos, ¿no? ¿Cómo le tiran a la gente que habla de estas cosas? Hasta el punto que cuando surge un revolucionario que dice, mi revolución es impulsada por amor, terminó crucificado por la derecha de la época representada por escribas y fariseos, ¿no? Entonces aquí tenemos que el mundo lo que necesita es amor. Venezuela tiene mucho amor que dar y necesita también mucho amor que recibir. Mucho amor que recibir por parte de una dirigencia o desdirigencia política, por parte de un sector de la población que se deja llevar por la viveza criolla, por parte también de un sector de la población que ha sido enfermado y actúa con violencia. Y esa violencia puede venir de parte de sectores desestabilizadores, como también sí viene, hay una cultura también de violencia en lo que es el tratamiento policial, que se ha mejorado con los años, ¿no? Ha sido un buen esfuerzo la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El concepto es un novedoso y un buen concepto el de la Policía Nacional Bolivariana, pero lamentablemente hay cosas que se pueden salir de las manos y hay cosas que hay que investigar. Así que abrimos la ventana de plano, condenando, ¿verdad? Condenando el asesinato de un niño de 14 años, Luis Berroa, en el estado Táchira, la universidad, por parte, ¿no? Las primeras investigaciones, es más, el mismo funcionario policial lo reconoció. Ya, Luis, ¿podría bajarle un poquitico la cortina, que está muy alta? A ver, un poquitico más. Ahí, gracias, cariño. Un joven, un niño de 14 años que estudiaba en el Liceo Agustín Codazzi, al lado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde ya se ha convertido en costumbre las protestas. No está de más, no está mal protestar si hay algo que molesta, ¿no? Y sobre todo, son muy legítimas las protestas universitarias cuando tienen que ver con las violaciones que se viven dentro de los recintos universitarios. Uno de ellos, señores, bueno, las altas matrículas o que los rectores se roban los recursos del Estado, en el caso de las universidades autónomas. También, sí, pueden salir a protestar en contra del bachaqueo y el contrabando que existe en el Táchira y exigirle al gobierno nacional que siga poniendo o ponga más mano dura contra estos flagelos, ¿no? Protestar no es un crimen, protestar no es un delito. Lo que sí es un delito es tornar estas manifestaciones violentas. Entonces vemos como a dos niños se les ha jorobado la vida. Uno, que es el que salió más perjudicado, es Cluy Berroa, un niño de 14 años, que ni siquiera estaba en las protestas. Aparentemente, el niño estudiaba en el liceo que estaba al lado, vinieron estos tipos a protestar, vino la policía a reprimir y cayó este muchacho de un disparo, de una escopeta, en lo que dicen los primeros indicios y según reconoce el mismo funcionario policial, fue un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, apenas 6 años mayor que este niño. Estamos hablando de otro joven que se le echó a perder la vida. De 20, 21 años tiene el funcionario policial. Y este hecho es un hecho que debemos repudiar toda la sociedad venezolana. Debemos también examinarnos como sociedad. Y debemos colocarlo dentro de un contexto, el contexto de lo que está viviendo el país en estos momentos. Hay algo que hay que destacar. En cuestión de horas, fue aprehendido el responsable de la muerte de Kluivert Rojas, cosa que no pasaba en la Cuarta República. Todavía estamos esperando, por lo menos conocer el nombre del policía que mató a Belinda Álvarez. O del policía que mató, durante la gestión de Antonio Ledezma, por cierto. O del policía que le reventó la lacrimógena en la cabeza a María Verónica Tesari. O los policías que golpearon hasta la muerte al dirigente estudiantil Jorge Rodríguez Padre. Esos casos quedaron impunes. 40 años, porque no vamos a meter ahí a Pérez Jiménez, la dictadura de Pérez Jiménez, los gobiernos anteriores. Pero hablemos de la democracia ejemplar que Estados Unidos le vendía al mundo, esa democracia ejemplar en Venezuela. 40 años de impunidad, 40 años de impunidad por las acciones de los cuerpos policiales. Silencio por parte de las autoridades. Es más, ¿qué era lo que hacían las autoridades? Hubiera sido a la usanza de la Cuarta República y hubieran hecho como lo hicieron en la masacre del Amparo, que disfrazaron unos pescadores de guerrilleros. Pues si aquí se siguieran las normativas o el modus operandi de la Cuarta República, pues bueno, hubieran disfrazado a este muchachito de guarimbero con una franela de María Corina y una ficha de Antonio Ledezma y le hubieran sembrado un arma de fuego y ahí se justificaba todo. Porque la Cuarta justificaba las cosas así, como también las justifican en el vecino país, experto en falsos positivos. Sin embargo, eso no ocurrió. También felicitamos a la ministra del Interior y Justicia, que salió dando una explicación de manera veraz y oportuna. No metieron la patota que metieron el viernes cuando detuvieron a Ledezma. Así es como se hacen las cosas, ministra. Así es como se deben hacer las cosas. Una situación delicada, una situación de dolor para la sociedad venezolana, porque a todos los venezolanos y las venezolanas nos duele la muerte de nuestros niños. Nos duele la muerte de cualquier compatriota, pero en especial si son niños. Y excelente que se haya comunicado rápido, oportuno, y estos llamados a la paz, y más que los llamados a la paz, la respuesta rápida, responsable y contundente por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Porque en la Cuarta República esto no pasaba. Y me llama mucho la atención que hay opositores que, o sea, es que definitivamente al Estado con los opositores, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. Veía yo en las redes sociales a una amistad mía que es de oposición, que agarra y cuelga el enlace de la detención del funcionario policial que asesinó a Kluivert Rojas. Y el comentario de este opositor fue, claro, como es un policía lo agarraron rapidito, pero si es un malandro no, ¿verdad? Porque a los malandros no los agarra, caramba. Entonces, que si no agarran al policía, este gobierno que tiene unos policías represores y no sé cuánto, la impunidad y policías asesinos. Pero como el gobierno apresó al policía y ahí mismo ya se iniciaron las acciones judiciales, ay, claro, son efectivos porque son policías. Pero entonces a los malandros, ¿quién los entiende, señores? ¿Quién los entiende? Entonces ahí chillando, porque como son policías actúan rápido y no así, y esa misma rapidez no la tienen con los malandros, pero no reconocen que los excesos policiales en Venezuela durante la Cuarta República quedaban impunes. Y que si agarramos las cifras estadísticas, si agarramos las estadísticas, los cuadros, las estadísticas de lo que han sido abusos policiales y violaciones a los derechos humanos en la Cuarta, los comparamos con los que ha ocurrido en la Quinta, que los han ocurrido y la mayoría de los funcionarios involucrados están pagando cárcel, nos damos cuenta cómo en ese aspecto Venezuela ha mejorado notablemente. Pero bueno, informaciones sobre lo que ocurrió el día de ayer con Kluivert Rojas, el presidente Nicolás Maduro se pronunció, condenó el asesinato de este muchacho y reiteró el compromiso para aplicar la justicia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, envió sus condolencias a los familiares de Kluivert Rojas Núñez, asesinado la mañana de este martes durante una situación irregular que se registró en el sector Barrio Obrero en San Cristóbal, Estado Táchira. Señaló que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana afirmaron que se vieron rodeados por los jóvenes en una situación de violencia y uno de los efectivos decidió accionar su escopeta de perdigones contra La Roa, causándole la muerte. Condeno este asesinato y desde que me enteré, estando yo en Trinidad, observé y ordené investigar y capturar a los responsables, indicó, garantizó que se aplicará la justicia. Basta de violencia, se lo digo a los grupos de la derecha. Todo lo que sostiene la policía, que se vieron rodeados, cosa que no nos debería extrañar, ya que recordemos que hace una semana hirieron a 7 funcionarios policiales del Táchira. Estos manifestantes pacíficos de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, ¿o no? Y entonces, bueno, por una situación de miedo, este joven decidió disparar. Ahora, eso no se justifica. Estamos hablando de un policía muy joven, pero no se justifica la muerte de este joven. Y se debe castigar la muerte de este joven. Hay algo que llama mucho la atención. Que es que a los 15 minutos de haber sido asesinado este muchacho con la escopeta de perdigones, que los perdigones, por cierto, son permitidos por la legislación internacional a ser utilizados en las manifestaciones. Ya que son de poca peligrosidad. ¿Pero qué ocurre con los perdigones? Si tú disparas unos perdigones a 50 metros de distancia, se supone que está la manifestación enfrente, una manifestación violenta, y tú estás a una distancia prudencial, no hacen grandes daños. Heridas leves. Pero ¿qué ocurre cuando tú disparas perdigones a quemarropa o muy cerca del objetivo? Lo puedes matar, como ocurrió con este muchacho. Yo conocí en la universidad un joven, estoy hablando de los 90, que había perdido su pierna, le habían tenido que amputar una pierna, porque trotando por la urbanización donde vivía, de noche, un vigilante de uno de los edificios lo confundió con un ladrón y le disparó en la pierna y el muchacho perdió la pierna. Y era una escopeta de perdigones. Ese vigilante estaría bastante cerca. Entonces, eso fue lo que ocurrió, porque hay que dejarlo claro. No fueron armas de fuego, no fue un arma de fuego de las prohibidas, no fue una pistola, no fue un revólver. Estamos hablando que la policía estaba utilizando armamento aprobado por la legislación internacional para controlar manifestaciones violentas. Pero aparentemente el policía estaba muy cerca del muchacho, fue prácticamente un disparo a quemarropa, todo parece indicar, y tuvo consecuencias fatales, ¿no? Pero bueno, algo que llama la atención es que a los 15, no habían pasado ni 15 minutos que cae muerto este muchacho, cae abatido este muchacho, y el primero en pronunciarse es el expresidente narcotraficante colombiano Álvaro Uribe Vélez. Caramba, el hombre como que, yo creo que los bombillos que le achacaban a Fidel para espiar a la gente en realidad son de Uribe Vélez. ¿Cómo se enteró? ¿Con qué rapidez reaccionó? Aparte de con qué moral reacciona, porque le podemos sacar nada más las fosas comunes de la Macarena como un ejemplo del respeto a los derechos humanos por parte del sector colombiano que representa. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué nos indica esto, siendo un poco maliciosos? Esto lo que nos indica es que no podemos decir que fue un paramilitar el que asesinó al muchacho, pero que sí, detrás de estas protestas diarias en la UNED, de corte altamente violento, donde han resultado heridos de gravedad varios funcionarios policiales, detrás de esas protestas está el paramilitarismo colombiano y el señor Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que nos queda claro a todos. No le estamos echando la culpa a Uribe, que haya mandado a matar a este muchacho, ni le estamos echando la culpa a Uribe del asesinato. No. Ni tampoco vamos a decir que el funcionario policial que disparó contra Cluny Berroa era un paramilitar de Uribe. No lo era. Pero lo que sí queda claro es que detrás de las protestas en la UNED están Álvaro Uribe Vélez, la derecha venezolana y los paramilitares colombo-tachirense. Eso está más claro, bueno, más claro ni el agua. Bueno, como ya les dijimos, el presidente Nicolás Maduro pues condenó el asesinato de Cluny Berroa y reiteró su compromiso para aplicar la justicia. Dijo Dijo el presidente Maduro, en Venezuela no se justifica la violencia, ninguna violencia, señaló el jefe de Estado. Nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio completo desde que nacen hasta que se gradúen al nivel que se quieran graduar. Tienen educación pública de calidad totalmente gratuita, garantizada por el Estado revolucionario. Hay que ver en cuántos países del mundo esto es un derecho, sobre todo a nivel universitario. Y estamos buscando el 100% de la matrícula en la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Dijo que el 84% de los estudiantes universitarios, que son 2,7 millones de jóvenes, están matriculados en universidades públicas. No hay razones para la protesta violenta y la acción violenta, continuó Maduro. Si usted quiere protestar un tema, usted se organiza, va a la calle, pide los permisos respectivos y puede marchar, cantar, gritar consignas. Puede ir a una televisora o a una radio y decir, no estoy de acuerdo con esto, pero no hay espacios para la violencia. Pido a toda nuestra patria, sobre todo a la patria joven, al dejarse de la violencia y seguir reforzando los valores de paz, el respeto a la vida, la convivencia y el amor que lo crea todo, que lo cambia todo. También se pronunció, ¿verdad? Estoy buscando aquí, se pronunció la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, quien recalcó que el Estado venezolano garantizará la total aplicación de la justicia en el caso de Cluyver Roa Núñez, asesinado la mañana de este martes durante una situación irregular en Táchira. En declaraciones a Venezolana de Televisión, la ministra informó que por el caso fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, presuntamente implicado, quien declaró haber efectuado un disparo al estudiante con una escopeta de municiones de goma. Detalló que Roa Núñez fue herido en la región occipital de la cabeza, obvio, en la región occipital, y fue auxiliado por otros efectivos policiales, por lo que tras el hecho inmediatamente se procedió a realizar las investigaciones correspondientes. Se van a establecer responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes de conformidad. Lamentamos este hecho, se aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Aquí no hay cabida para la impunidad, sentenció. Asimismo manifestó su solidaridad con los familiares y amigos de Roa Núñez, nuestras sentidas palabras de condolencia con sus padres, familiares y amigos en este hecho que enluta a todo el país. Ya presentaron al Policía Nacional Bolivariana que mató al adolescente en Táchira y le están imputando el uso indebido de arma orgánica. Esto lo anunció la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que, bueno, lamentó la muerte de este adolescente de 14 años el día de ayer y aseguró que ya el Ministerio Público inició las investigaciones pertinentes y ya ha sido imputado este policía, de Policía Nacional Bolivariano, llamado Javier Moro Ortiz, de 23 años, por la muerte de este joven, y apuntó que las circunstancias en las que ocurrió el hecho forman parte de la investigación. Informó la fiscal que Moro Ortiz ya fue presentado ante el Tribunal de Control y se le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, con el agravante de que es un adolescente, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Destacó que los fiscales 85 y 79 nacionales, Harvey Gutiérrez y Dilcio Cordero, están a cargo de este caso. En cuanto a la resolución 008610, tiene algo que ver con este hecho violento. Dijo que esto también forma parte de los elementos que se investigan y reiteró que la Constitución prohíbe la utilización de armas en las manifestaciones pacíficas. Ortega manifestó que frente a cualquier muerte o fallecimiento por hechos violentos que presuman que son ocasionadas por otras personas, el Ministerio Público actúa de oficio y en este caso explicó que ya se iniciaron las averiguaciones correspondientes y no habrá limitaciones para hacer justicia. 10:25 minutos, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema que de verdad vamos a internalizarlo y vamos a seguir adelante. Frankie Dante, paz. ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. Oye, hermano, ¿por qué usted duerme cuando deben de estar de pie? Dense cuenta lo que está haciendo y ponga en mente lo que van a hacer. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. No quiero guerra, lo que quiero es la caridad. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. FILBEN 2015, con Puerto Rico como país invitado. Manuel Alonso Pacheco, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1822, fue un importante médico y escritor puertorriqueño. Es considerado como una de las primeras figuras literarias del romanticismo antillano. Su obra ejemplar, titulada El Jíbaro, fue pionera en el ámbito literario de su nación y ha sido comparada por algunos estudiosos puertorriqueños con el poema de Mio Cid o el Martín Fierro, por su fiel referencia a las costumbres boricuas y el sentir patrio caribeño. El Centro Nacional del Libro, rumbo a la FILBEN 2015, desde el 12 al 22 de marzo. En los espacios de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño, con Puerto Rico como país invitado, para leer al mismo son. Servicio público. Para la paciente Angelina Martínez de Soto se necesitan 5 donantes de sangre de cualquier tipo. Se encuentra recluida en el Centro Médico San Bernardino. Para contactarla, comunicarse con Vivian Soto. Número de contacto 0426-536-8661. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1873, nació en Caracas Luis Manuel Urbaneja H. Pol. En 1894 fundó la revista caraqueña Cosmópolis, cuya corta vida le sirvió para dar a conocer diversos artículos en los que difundió tanto las ideas modernistas como las criollistas. Sin embargo, pronto abandonó esa primera trayectoria para dedicarse íntegramente a introducir en su país la literatura criolla de profundas raíces realistas. Como narrador, cultivó tanto el relato breve como la novela. Entre sus obras más destacadas están Ovejón, relato cuya primera edición conocida data de 1922 en este país, en 1916, y La Casa de las Cuatro Pencas, del año 1937. La mayor parte de sus relatos se hallan impresos en 2 volúmenes titulados El criollismo en Venezuela, en 1945. Además, Luis Manuel Urbaneja H. Pol empleó su pluma en el ensayo El Guancho y el Llanero y El Tuerto Miguel, al que él mismo calificó de novelín. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Es la canción que detiene el dedo que está en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaba con la vida de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor que tiene el dedo en el gatillo del arma que detona con pólvora el dolor ajeno que tarde o temprano se devolverá. Esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas, confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares y asesines, la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Esta es la canción que detiene el dedo en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaban con la vida de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor que tiene el dedo en el gatillo del arma que detona con pólvora el dolor ajeno que tarde o temprano se devolverá. Esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas, confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares y asesines, la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar. Ya está bueno que la vida se valora. Ya está bueno que la vida vale más. Seis minutos de la mañana, regresamos con José Alejandro Delgado, la canción que paraliza la rabia. Debemos cantarla mucho, debemos cantarla mucho y tenerla presente, sobre todo, ¿no? Cantársela a ese, a esa gente, ¿vale? Que anda generando guarimbas, que anda generando protestas violentas. Y también, este tema se compuso en el marco de lo que es el plan de desarme, ¿no? Y también a estas bandas delictivas que hacen estragos también en el país, en especial en las grandes ciudades. De hecho, no tuvimos la oportunidad, también condenamos la muerte de otro joven ocurrida el pasado viernes, campeón nacional de Kempo, que fue asesinado en una camionetica en la ruta Montalbán-Antímano, porque el muchacho no tenía celular. Se subieron los malandros a atracar. El niño dijo, un niño de 17 años también, dijo que no tenía celular y delante de todo el mundo le pegaron un tiro y mataron a un joven de la generación de oro, a un atleta venezolano que estaba empezando a vivir. Entonces, para todos ellos, la canción que paraliza la rabia. Si tienes el corazón envenenado, por más que dispares, esa misma rabia y ese mismo dolor lo vas a seguir sintiendo. en el corazón. 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya, desde ya tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Juan Carlos Vallejos, de acá, de Investigaciones en Alimentos Transgénicos. Ah, sí. Caramba, baja, bebé. Mira, si quieres, bebé, por ello, tú ya llamaste una vez y empezaste a darnos toda una conferencia. Nos gustaría tenernos con nosotros en el programa y dedicarte un espacio, un segmento, una entrevista, pero esto es un espacio para participación del público. Claro, vamos claro. Entonces, no, porque entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a retornar la llamada con el operador que va a tomar tu número telefónico y nosotros te contactamos. ¿Te parece? Ok, le damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda buenos todo? Buenos días, García. Buenos días, Luyer, Loyo, usuarias. Usuario, habla Fernando La Presta. Desde el Cerrucho de Latillo, buenos días. Vamos a citar cuatro efemérides rapidito y dos comentarios rápidos. Uh-huh. Las dos primeras tienen que ver con el arte. Tal día como hoy, nació el pintor francés impresionista Renoir. Uh-huh. Y tal día como hoy nació también agente de arte Enrico Caruso, hombre del bel canto, estadounidense. Él no fue italiano, nació en Estados Unidos. Posteriormente fue cantante ítalo-estadounidense. También dos efemérides nacionales. Tal día como hoy falleció Jacinto Lara, nació en Carora. En honor a él, hay un estado en Centro Occidente que es el estado Lara, en honor a Jacinto Lara. También, tal día como hoy, nace el mismo día y que Enrico Caruso, el señor Urbaneja H. Paul. Uh-huh. En el pasado año hicimos un comentario bastante extenso sobre Urbaneja H. Paul. En honor a él, hay un liceo en Caracas que lleva su nombre. Lamentamos realmente lo sucedido en el estado Táchira. De verdad, me uno a la emisora y de verdad hacemos voto porque todo este tipo de acontecimiento finalice de una vez por todas. El comentario va sobre lo del seguro social, en este caso, para no tomar rumores de lo que está pasando por las redes. Hasta el mismo Rotondaro ya dijo que, señores, que no, que eso es falso, que estén pidiendo la constancia. Correctísimo. Pero bueno, yo quiero hacer un comentario en este sentido. Si el presidente se manifestó, pero a través del Twitter, ¿qué pido yo? Que rápidamente se haga especie de un micro y se mande a las emisoras, porque todo el mundo no escucha lo que dijo Rotondaro a través de la red. Eso es cierto. Y así que tiene que hacerse rápidamente para evitar los comentarios. Y se está diciendo que mañana se va a cobrar. Esperen las noticias realmente para que todo lo que el Seguro Social tiene entre manos para cancelar lo diga el mismo seguro a través, por supuesto, hay comentaristas como nosotros que a veces nos enteramos, pero todas las veces no, ¿verdad? No tenemos la verdad a la mano. Y entonces, por favor, no creer en los rumores, por Dios. Lo otro se refería al comentario que hicimos ayer. Pero bueno, vamos a hacer una cuestión. Hay una llamada por ahí en tránsito que ustedes te van a comentar sobre el señor que llamó ahorita. Vamos a ver ese comentario que se puede hacer en otro momento. No, pero tenemos otra llamada atrás. Ah, bueno, sí, nos está diciendo Luis. Bueno, gracias. Estamos pendientes. Un abrazo grande, Fernando. Otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. ¿Hola, Teresa? Sí. Hola, ¿cómo estás? Me soy Jorge del puesto de trabajo de Los Cortijos. Ok, ¿cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Mira, primera vez que llevo tu programa y de verdad me parece que tengo tu programa desde hace bastante tiempo. Ay, qué bueno, sí, bienvenido. Me alegra, sí. Me alegra. Espero que sea la primera de muchas. Sí, vale, mira, de verdad que excelente. Lo felicito así, equipo, de verdad que siempre escucho tu programa, mira, aprendo bastante y de verdad que bueno, para adelante, pues. Oye, muchísimas gracias. Qué lindo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Qué bonito, vale. Gracias, de verdad, Jorge. Me encanta tu llamada. Bueno, tenemos también participación a través de las redes sociales. Nos escribe Davis. Apoyo numeral, apoyo rotundo Maduro, arroba la ventana abierta. ¿Cómo hacer caso al llamado de una asesina? No a la violencia y muerte, basta ya. Entonces, te ponen un panfleto de María Corina Machado, ¿verdad? Que están convocando para hoy, en el 26, hoy en la Anunciatura, en la Avenida de la Salle y en Plaza Venezuela. Entonces, asesinado, los hijos de Venezuela a la calle, ya basta, las madres a la calle. Maduro, te metiste con mis hijos y ahora la culpa es de Nicolás Maduro. ¿La culpa es de Nicolás Maduro? Bueno, es que sí son. No, pero bueno, pero coloca al lado una foto, un afiche de María Corina con las guarimbas y sale ella con su hijo. Y dice, María Corina, ¿por qué no traes a tu hijo y lo pones a protestar también? Claro. No, es que es muy rico mandar a las protestas a los hijos ajenos mientras los tuyos están de los más felices estudiando en los Estados Unidos. Mira, dice Javier Olivera. Oliveros, qué tristeza ver que un niño de 14 años haya perdido la vida a manos de otro joven. La verdad, qué pena. Sí, señor. Dice Juan Guirola, con esta muerte de un niño de 14 años, se declara un plan para crear más violencia y algunos jóvenes son mediatizados. ¿Por qué la justicia no tiene la misma celeridad con tanto bicho de uña pintada para encerrarlos? Son públicos sus delitos. Y dice otra familia venezolana, este es Juan también, otra familia venezolana enlutada por el veneno de la burguesía asesina. En una protesta, la violencia está sobrando, sí, a la paz. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Y fíjense ustedes, ayer hubo un pronunciamiento de el parapeto de derechos humanos del Ministerio de las Colonias Norteamericanos, conocido también como Organización de Estados Americanos, ¿no? Cuestionando el respeto de los derechos humanos en Venezuela porque Leopoldo López y su combo están recluidos en el penal de Ramo Verde. Entonces dicen que cómo es eso que haya civiles que se violan los derechos humanos cuando los civiles son encerrados en cárceles militares. Debe ser que ellos creen que las cárceles militares son como las cárceles federales gringas, donde se le violan los derechos humanos a los reclusos, ¿verdad? Exponiéndolos al escarnio público cuando tienen que hacer sus necesidades en una poceta dentro de la misma celda delante de todos los policías. O donde colocan el aire acondicionado tan frío que no pueden ni siquiera dormir. Pero bueno, debe ser que ellos confunden una cárcel militar con Guantánamo. Con Guantánamo o con Abu Ghraib, que eran cárceles militares. Pero había que aclararle a la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la cárcel militar de Ramo Verde no es una cárcel controlada por los militares, o mejor dicho, no es para civiles. La cárcel de Ramo Verde es una cárcel donde se recluyen a los militares que han cometido delitos. Y aquí a los militares siempre se les, usualmente a los militares se les ha tratado con mano de seda. Entonces, Ramo Verde es en realidad una cárcel 5 estrellas. Aunque yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estas personas no deberían estar en Ramo Verde. Porque al ser civiles, vamos a tomarle la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a mandarlos al Rodeo, a Uribana o a Tocorón. Con los presos comunes, a compartir celdas con varios presos. A que jueguen dominó con los luceros. O que se enfrenten a un PRAN. Aunque bueno, contra eso se estaba luchando, ¿no? Pero, vale, es verdad. Vamos a tomarle la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a sacar a estos señores de la cárcel 5 estrellas de Ramo Verde. Y vamos entonces a llevarlos al Rodeo. Al Rodeo, Tocorón, Uribana. Hay bastantes cárceles para la población civil. Muy cierto, muy cierto. Bueno, seguimos revisando informaciones y el presidente Nicolás Maduro señaló el día de ayer desde Cumaná un hermoso acto desde esta ciudad. Señaló el presidente Nicolás Maduro que la voluntad de paz del pueblo vencerá la impunidad y el golpismo a través de la justicia. Venezuela avanzará en su lucha por atacar con el sistema de impunidad oligárquica internacional y el golpismo continuado contra el país ante las continuas agresiones del imperio norteamericano contra Venezuela, que además pretenden liberar de culpa a políticos venezolanos de derecha que buscan llevar a cabo un golpe de Estado, subrayó el presidente de la República, Nicolás Maduro. En su programa semanal, En Contacto con Maduro, Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión desde Cumaná, Estado Sucre. El jefe de Estado subrayó que será el pueblo venezolano quien, con su voluntad de paz, se derrotará definitivamente los planes golpistas de la derecha a través de la aplicación de la justicia y el apego a la Constitución. Indicó que la vocación pacífica del pueblo se impondrá ante los sectores radicales de la derecha que buscan desestabilizar el país a través de acciones como un plan golpista desmontado por las autoridades venezolanas que incluía ataques aéreos en zonas residenciales de Caracas. En dichas acciones están involucrados voceros de la oposición que apuestan a la doble banda, promueven acciones subversivas por un lado y acuden a los procesos electorales convocados en el país por el otro. Por ello, el presidente Maduro reiteró el llamado a la oposición a desmarcarse de la violencia. Los sectores que quieren hacer política o los que quieren construir modelos alternativos al socialismo, a la democracia protagónica, a la Constitución o el plan de la patria, háganlo, pero en paz, respetando la ley y luchando leal y pacíficamente. Basta de conspiraciones y dobles bandas. Si acabo en Venezuela, no lo voy a aceptar mientras esté yo aquí como presidente. Y bueno, una de las... Ya que estamos hablando de los casos golpistas y de los golpistas, pues la Fiscal General de la República se refirió al caso Ledesma y señaló que iniciar cruzadas para descalificar al Estado forma parte de la defensa. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que iniciar cruzadas a nivel internacional para aprovechar y descalificar al Estado venezolano forma parte de la defensa de las opiniones y de los ataques que puede haber en un proceso de esta naturaleza. Esto en referencia a lo anunciado por la esposa del alcalde, de Antonio Ledesma, de que emprenderá una cruzada internacional para señalar que se violan los derechos humanos de su esposo. Bueno, es la forma que tiene para defenderlo, pues que lo haga. Ya tiene tiempo la tintoría y haciéndolo, ¿no? Ahora, lo que me extraña es que un ciudadano de a pie es imposible que consiga un pasaje aéreo, y mucho menos a un precio accesible, y que esta gente viaja cada rato. De verdad que están podridos en billetes. O bueno, sabrá Dios dónde saldrá la plata o qué complicidad habrá con las líneas aéreas, ¿no? Bueno, cuando el Ministerio Público, dijo Luis Ortega Díaz, cuando el Ministerio Público presenta a una persona ante los tribunales, lo presenta con elementos de convicción, porque las pruebas se debaten en juicio. Eso es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Una persona que está siendo señalada tiene que alegar su defensa. Por otra parte, de acuerdo a algunas declaraciones ofrecidas por Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, donde asegura que el testigo que señala al alcalde como responsable de participar en una conspiración y que fue sometido a tortura, Ortega Díaz señaló que la nulidad de la prueba que se alega que ha sido obtenida a través de tortura debe invocarla a la persona en cuestión, es decir, que tendría que ser el Lorenz Salé. Quien diga, ay, si he sido sometido a tortura, no sé qué y tal, entonces esta prueba no sirve, que se abra todo un debate, pero Lorenz Salé no ha abierto la boca. Es muy fácil señalar cosas que pudieran o no ser ciertas. En todo caso, tiene que demostrarlo. Esto fue lo que señaló la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y bueno, seguimos revisando informaciones y les decimos que hoy iniciará el juicio contra los 10 militares acusados de planear el golpe de Estado. Para este miércoles, el Consejo de Guerra de Caracas convocó el juicio contra los 10 militares acusados de planear una acción golpista en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Los efectivos castrenses que serán juzgados fueron detenidos entre los meses de marzo y abril de 2014, cuando la Dirección de Contrainteligencia Militar descubrió un presunto alzamiento de algunos militares. Estos son los que se alzaron en el 2014. Faltan los de ahora, los del 2015. Según se pudo conocer, las personas que serán enjuiciadas son de la aviación José Gregorio Delgado, el teniente coronel de la aviación retirado Ruperto Chiquinquirá, los mayores de la aviación César Horta Santa María y Víctor José Ascanio, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana retirado Juan Carlos Nieto Quintero y los capitanes de la aviación Neri Córdoba, Andrés Tomás Martínez, Lairet Salazar y José Moreno Mora, además del general Osvaldo Hernández. Son las 10:52 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y este es un tema dedicado a aquellos medios de comunicación y en especial las radios. Hay una por ahí, de AM, ¿vale? ¿Cuánta falacia lanza por ahí? ¿Cuánta deformación y desinformación? Como operadores de esta guerra de cuarta generación que estamos viviendo y con la idea de derrocar al presidente Nicolás Maduro y acabar con la revolución bolivariana, pues forman parte, ¿no? Son parte del armamento de esta, como ya lo dijimos, de esta guerra de cuarta generación. Vamos con Escape y el tema Radio Falacia. No, Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación, que oculta la verdad. Desinformación envenenada, te indicamos el camino, no te vayas a perder. La objetividad la podemos vacunar. Radio Falacia, Radio Falacia. Nuestros periodistas son frustrados realistas que se saben someter a quien les echa de comer. Pero existen insurgentes, idealistas, disidentes. Radio Falacia, Radio Falacia. La censura en democracia es una sucia falacia. Osaremos entender quién es el cuarto poder. Comunicación adulterada, contaminación, que oculta la verdad. Desinformación envenenada, te indicamos el camino y no te pierdas. Fabricamos tu opinión. Radio. Calla y obedece. Radio, radio. Endulce la mentira que obligamos a vagar en un mundo virtual. Radio. Estudia la lección. Protege tus neuronas. Radio, radio. Tengo ricas frecuencias que te van a intoxicar. Terrorismo mundial. Radio Falacia emitiendo las 24 horas ininterrumpidamente. Nosotros le decimos cómo debe de pensar, cómo tiene usted que reír o llorar, cómo tiene usted que follar. Radio Falacia fabricando la información. Jamás se le ocurra pensar por sí mismo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. La ciudad despertó y se mueve vertiginosamente. Es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde las 8 de la mañana, quédate en las siguientes paradas. Lunes, Centro Nacional de Cinematografía. Martes, Fundación Editorial El Perro y la Rana. Miércoles, Universidad Experimental de las Artes. Jueves, Instituto del Patrimonio Cultural. Viernes, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Esta es la ruta 963 y trazamos el camino de la revolución cultural. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, a tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Señor, ¿y para qué es esta cola? Ay, mijo, yo no sé, yo vi la cola y me metí. Señor, señor, ¿qué hacen esta cola? Bueno, yo no sé, yo me vine a comprar unas pastillas. Yo no estoy enfermo, pero me vine a comprar unas pastillas por si acaso. ¿Y tú, chamo, por qué estás en esta cola? Oye, sea, es que tú sabes, no tenemos papel, pero tenemos patria. Epa, chamo, ¿y tú por qué estás aquí en esta cola? Bueno, yo me vine aquí, tú sabes, yo hago mi negocio, mi resuelve. Yo compro para revender, mami. ¿Qué necesito? Somos nosotros otra vez. El contraataque a la carga. Pero más tardecita. Un poquito más tarde. Tipo 9 de la noche. A la hora de la novela. Sí, ¿no? La gente no mira su novela y se divierte con... Contraataque. Así es. Porque al golpismo le sale... Contraataque. Y a la guerra económica le sale... Contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Contraataque. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Porque Cristo te ama y Chávez también. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ey, es contigo. Cuando andas en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Sospecha que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda, conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1778, nace José de San Martín en Yapeyú, Argentina. Sus padres fueron los españoles Don Juan de San Martín y Doña Gregoria Matorras. Tenía 7 años cuando fue llevado a Buenos Aires y 2 años después viajó a España. Desde muy joven siguió estudios militares, llegando a combatir en guerra contra moros, franceses y portugueses. En 1808, el ejército napoleónico invadió España. San Martín destacó en la gran batalla y siguió luchando hasta que en 1812 decidió embarcarse rumbo a Londres y casi de inmediato enrumbó a Buenos Aires para servir a la causa de la independencia americana. En 1814 se instaló en Mendoza, organizó el ejército de los Andes con el cual cruzó la cordillera y logró la independencia de Chile en 1818. Martín siempre se mantuvo atento a la situación política de América Latina, especialmente de Argentina, Chile y Perú, hasta que en 1850 falleció en Europa a la edad de 72 años. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Thank you. no voy, que ya me cansé. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación larense Radio Candela y esta maravillosa fusión que hacen de ritmos tradicionales venezolanos con ritmos más con ritmos contemporáneos como el rock y el ska. Este tema se llama Un Cuento Sin Pensarlo. Y recordamos las vías de participación, está la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y los teléfonos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, seguimos, ¿no?, revisando informaciones y no debemos olvidar que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro hizo un viaje para Trinidad donde se fortaleció la relación con este país, con estas islas caribeñas, Trinidad y Tobago. Entre las cosas que se hicieron fue la firma de un acuerdo energético con Trinidad. Hay un mundo por construir entre ambos países. Con esta frase, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, expresó ayer su satisfacción por los resultados obtenidos luego de la firma de convenios bilaterales en materia de energía, educación, cultura y transporte durante una visita oficial a la isla caribeña. Hemos tenido una jornada muy buena de evaluación de los temas de trabajo y de articulación de una agenda de alianza estratégica para el desarrollo de nuestros países, concluyó Maduro durante la rueda de prensa ofrecida a los medios de manera conjunta con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Camia Pesat Bicésar, en el Centro Diplomático de Puerto España, residencia oficial del gobierno trinitario. Maduro destacó la firma de un acuerdo marco calificado como inédito en la región para la explotación conjunta de yacimientos de gas de la plataforma del Tana en la frontera que comparten ambas naciones. El acuerdo incluye la explotación conjunta de los yacimientos de Lorán Manatí, Cocuina Manaquín, Dorado Capoc, que suman más de 11 trillones de pies cúbicos de gas, de los cuales cerca del 70% pertenecen a la plataforma continental venezolana. Hemos logrado acrecentar nuestra cooperación energética y creo que hemos asentado las bases ya de una alianza energética integral entre Trinidad y Tobago y Venezuela. El acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos de gas que tenemos en la frontera marítima de nuestros países es único en la historia de nuestro continente. Por primera vez es un acuerdo de estas características dentro de un concepto de cooperación y de relación ganar-ganar, aseguró el presidente Nicolás Maduro, quien explicó que la firma del convenio fue producto del trabajo preparado por una comisión técnica binacional del más alto nivel que se acordó a petición de la primera ministra de Trinidad y Tobago durante la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC realizada en Costa Rica en enero pasado. Por otro lado, buenas noticias para los venezolanos y las venezolanas, ya que ayer fue ajustado a 150 bolívares el valor de la unidad tributaria. Esto obviamente incidirá en trámites, en la realización de trámites. Vamos a tener que pagar más, ¿no? Lo que es, por ejemplo, sacar el pasaporte, pero también incidirá, que esto es algo mucho más cotidiano, incidirá positivamente en el ticket de alimentación. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, informó que fue ajustado a 150 bolívares el valor de la unidad tributaria. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Ramón Lobo PSUB, cuando escribió ajustado a 150 bolívares el valor de la unidad tributaria, lo cual incide positivamente en el ticket de alimentación para los trabajadores. Igualmente, el diputado de la Asamblea Nacional, César Rincones, informó que aumentó la unidad tributaria de 127 a 150 bolívares, un 18,11% de aumento. Así que ya lo saben, los estatiques vendrán más gorditos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez, las Acacias. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo anda todo? Muy bien, y tú, mira, te voy a decir una cosita. Uno, esto que están haciendo la guarimba, no me refiero a la del Tachira, a la de aquí, de Chacao, quemando la basura. Es que no lo deben, Enza, dejar correr el parco, coger el parco. Porque eso no son manifestaciones pacíficas. Claro que no. Sí se tiene derecho a participar, como dices tú, a manifestar, pero cuando es pacífico, pero está incendiando, prendiendo basura, entonces hay que ponerle coto rápido. No hay que dejarlo porque va a pasar lo del año pasado. Uh-huh. Eso tiene que ser rapidito. Otra cosa, como ayer salía del Bicentenario con una hermana, fuimos a tomar la camionetica, donde está la parada de los símbolos, y estaba unos muchachos entregando de primera justicia. Yo dije entre mí, yo vamos a salir de abajo con esto, fue lo que dije yo entre mí. Y entonces nos entregaron a su señora, mire, y usted hizo mucho colegio, no, porque yo soy de tercera edad, nosotros somos viejas, le dije yo. hizo mucha cola, o sea, un sondeo. Y consiguió todo, sí, conseguimos todo. También nos estaba sondeando, a mi hermana le dijo, no, porque lo que pasa es que, mire, tienen que dejar de sufrir. Y mi hermana le dijo, que entregate que yo estaba sufriendo. Claro. Yo no sufro por nadie, ¿no? Entonces me llevan todo a mi casa, le digo a mi hermana, ¿quién te dijo que yo estaba sufriendo? Y además yo estoy más allá que de acá, así que yo no estoy con esa, le digo. Y dice los papeles que hay que ganar la Asamblea Nacional, porque hay que cortar, dice sí, que hay que cortar, remover los magistrados del CCJ y rectores del CNI, acortar el periodo presidencial y prohibir la reelección indefinida del presidente. Garantizar elecciones justas, detener la inseguridad, muerte y los robos, combatir la inflación y el alto costo de la vida, que son ellos los que están metidos en la inflación y entonces el alto costo está metido ellos con su acaparamiento, desmantelar los grupos armados que generan violencia política. Eso que no, eso es supuestamente los colectivos, es decir, sí, se van a meter con la escasez, con las y eliminar los cartabellas. ¿Qué tal, Enza? Sí. Devolver la soberanía al pueblo venezolano para la reguladera de nuestro petróleo, castigar a los corruptos, empezando por ello, ¿no? De partidizar las Fuerzas Armadas Nacional, dictar un nuevo reglamento interior y debates de Asamblea Nacional, devolver poderes a los gobernadores, alcaldes y concejales, rescatar la prensa libre y la libertad de expresión. O sea, ellos no hay libertad de expresión aquí. ¿Qué no se dice aquí? ¿Qué no se dice? Si le llevan la delantera a lo del gobierno nacional. Muchas cosas en esa yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el caso que tú dijiste que se nos quedamos atrás con la información del Ledesma. Páselo en cadena, ya está. ¿Cuál es el problema? Que la gente vea que eso es mentira, que los hombres no lo sacaron a golpe ni nada. Claro, pero ya se hizo el daño desde el punto de vista mediático internacional. Sí, pero bueno, y no lo bueno, hay que aprender, o sea, esto no puede seguir siendo práctica común que nuestros voceros se queden en el aparato. Correcto, pero pasar en cadena para que vea la gente que eso es mentira. Otra cosa, pasando el mensaje que tienen pasando que para por internet para meterse, no, que desmonte eso, no, sobre todo las cadenas, las nacionales, desmontar esa mentira de que todas las personas, que tú crees que todas las personas sabemos bajar de internet, páginas y nada, eso es mentira, eso es falso, eso lo tienen que desmontar rápido, porque se va el viajero, menos yo, ¿no? Ahí no me meto ahí porque yo no voy ahí, a protestar y a decirme engañaron, porque eso es lo que dicen en la escuela, nos engañaron, nos dijeron que viniéramos, eso es mentira, entonces de una vez tienen que andar adelante y de la cadena nacional desmentir eso, y que había que cobrar antes del 27, yo le agradezco, usted es una de las portavoces. Muy buena, yo le agradezco yo. Haga trascender eso porque tienen que darle para abajo rápido. Hasta luego y muchas gracias, Ingrid. Hasta luego, Ingrid, un abrazo grande. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado por otra llamada. Bueno, a ver, buenos días. Buenos días, Enza, y a todos. Hola, Teresa, ¿cómo te ha ido? Yo escucho, Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. Qué bueno, cuéntanos, Teresa, ¿qué nos trae? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos trae? Mira, Enza, como tachirense, de verdad me duele todo lo que está sucediendo en mi estado. Lamento la muerte de este muchacho. Y también que los tachirenses no se den cuenta o no quieran darse cuenta de los grandes esfuerzos que hace el gobernador del estado Táchira por mantener la paz, que haya salud, que haya prosperidad para ese estado, que él siempre está haciendo reuniones de trabajo en todos los sentidos, en todos los caseríos, haciendo más de lo que se pueda, y esta gente limitando, haciéndole guarimbas, haciéndole de todo. No se dan cuenta que el bienestar es para todo el tachirense, no solamente para los revolucionarios, es para todo. Por favor, también quiero decirte que me duele mucho también ver los problemas con la policía y la Guardia Nacional, quienes están ayudando a todos, a unos y a otros. Hace más o menos como un mes leí que a unos muchachos de la Policía Nacional Bolivariana estaban en una parte ahí cerca de donde fueron estos problemas, uh-huh, y de la Católica les mandaron bombas incendiarias y que ellos resultaron heridos con quemaduras y estaban en los hospitales. A estos muchachos, a esta gente de la Guardia Nacional que está para proteger, ellos están allí cumpliendo con una labor y con el trabajo que tienen que realizar. Para ellos no hay derechos humanos. Para ellos no hay respeto. ¿Cuál es el respeto que pide la oposición? Que todo esto se prenda, que sea un caos. Pero señores, eso le da satisfacción a ustedes, estarles metiendo candela a cuanta cosa ven por delante. Este es el mensaje de amor, de paz, de solidaridad de la nación que queremos para un desarrollo, para hacer la imagen de qué. Por favor, ¿hasta cuándo? Respeto de los derechos humanos de todos y por todos, no solamente para uno, porque esa gente, ese muchacho que está allí, en sabe, con medio de la presión y de tanto zagaletón encima, a lo mejor disparó. Yo no le estoy diciendo que no tenga la culpa, ya los tribunales y la justicia, como debe ser, responderá, pero también me da cosa como con ese guardia que allí en Chacao lo atropellaron, lo humillaron. ¿Por qué, si él es un señor que está cumpliendo con su trabajo, y las Fuerzas Armadas aquí están desde hace mucho tiempo para eso, para ayudarnos, para consolidar, para ayudar a este país a levantarse y a mantenerse? ¿Hasta cuándo? Mi solidaridad y amor de verdad, porque perder una persona en esa circunstancia es muy grave, pero para todos, justicia. Exacto. Para todos, y paz y amor, y de verdad que haya mano dura. Y ustedes, señores de la oposición, respeto, si ustedes quieren respeto, empiecen por respetar, por trabajar, por ganarse las cosas como debe ser, y no de esta manera. Muchas gracias y me disculpa. No te preocupes, te entiendo perfectamente, Teresa, y bueno, es eso, que mira, toda vida es sagrada, y realmente es dolorosa la muerte de este muchacho de 14 años, como también es doloroso que este policía que le disparó, que también es otro muchacho, se haya jorobado la vida y se arriesga a pasar de 15 a 20 años de cárcel. Y hay que tomar en cuenta algo, o sea, sin justificarlo, pero como tú dijiste, Teresa, hace pocos días hirieron de gravedad a un montón de policías y guardias nacionales bolivarianos, y la mayoría de nosotros nos hemos indignado y hemos puesto la denuncia hasta en los organismos internacionales, porque es el Comité de Víctimas de las Guarimbas. Los familiares de muchos policías y muchos guardias que fueron asesinados o gravemente heridos por los guarimberos. Pero sí entiendo tu indignación, porque si uno se indigna, o sea, si uno se molesta y uno se conduele por lo que ocurre con estos policías y estos guardias, como nos condolemos también con lo que pasó con este niño de 14 años, que era un niño, ¿vale?, que estaba en su liceo, porque nos duele. Por igual, la derecha sea tan hipócrita que de estos policías y de estos guardias, que también son casi niños, no dicen niñez. Pero se rasgan las vestiduras si el caído sirve para sus intereses políticos. Y como este caído es muy oportuno, es una criatura de 14 años que, al ser un niño, despierta la indignación nacional, entonces sí lo agarran de bandera. Pero de repente, si el que hubiera caído no hubiera sido este liceísta de 14 años, sino un policía nacional bolivariana de 18, apenas 4 años mayor, ahí se quedan callados. Eso, y por eso yo te puedo entender la indignación. Pero toda muerte indigna, ya sea la del liceísta de 14 años, como la del policía nacional bolivariana de 20, como la de la señora de 50... Hasta la de nuestro adversario político. Toda vida es sagrada, toda vida se respeta. Y eso está bien claro en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Samuel Torres. Buena la entrevista de esta mañana a las 7 en el programa El Desayuno de BTV que le realizaron a los diputados Hugh Belroa y William Fariñas, donde hacen un exhorto a la Fiscalía y tribunales para que actúen frente a personajes que retan públicamente al Estado y sus instituciones y siguen abiertamente conspirando contra el Estado, la patria toda y en contra de los venezolanos. Bueno, en esta entrevista, el diputado Hugh Belroa, ¿verdad?, señaló que la oposición está llamando abiertamente a desconocer la institucionalidad del país. El paramilitarismo está infiltrado en el país y los hechos violentos no son aislados. Son parte de un plan conspirador para distorsionar e implosionar la democracia venezolana, sostuvo este miércoles el diputado de la Asamblea Nacional, Hugh Belroa. Evitemos la violencia, vayamos al debate de las ideas. Hay que reglas claras democráticas. Ellos, los opositores, montan un plan en un decreto de transición, y después se lavan las manos y dicen que no tienen nada que ver, pero en realidad está todo bien concatenado, expresó el parlamentario. Señaló que todos los elementos internos planteados en el golpe continuado están relacionados con la estrategia creada desde Washington. La oposición está llamando abiertamente a desconocer la institucionalidad del país, la presencia de la República, la presidencia de la República y la Constitución Nacional Bolivariana, tal como lo hicieron en el año 2002. Esta vez no cuentan con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que gracias al comandante Chávez es antiimperialista, bolivariana y patriota. Y bueno, en otro orden de ideas, tenemos otra buena noticia. Ya avisamos, ya les notificamos lo de los tickets de alimentación. Y esta es una buena noticia para los artistas y creadores, ya que se ha logrado algo antes nunca visto. Artistas y creadores pueden optar a créditos en el Banco de Venezuela. Unos 150 artistas y creadores participaron el viernes pasado en un encuentro con representantes de la Gerencia de Socialización Bancaria del Banco de Venezuela, quienes dieron a conocer su nuevo programa de otorgamiento de créditos socioproductivos para creadores visuales, artesanos y músicos, entre otros. Este evento se llevó a cabo en la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, con sede en Caracas. Entre 1.500 y 200.000 bolívares podrán solicitar los cultores que demuestren solvencia y capacidad de ahorro con el fin de adquirir mercancías, materia prima, maquinarias o remodelar sus talleres o espacios de trabajo. La tasa de interés del banco es de un 14% anual, la más baja del mercado, y se podrá pagar en cuotas desde 6 a 24 meses. Así que buenas noticias para nuestros creadores y nuestras creadoras. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y nos dice Juan Guirola: Bolívar, y cita al Libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo lo ofende. También dice Juan Guirola: Julio Borges arrugó, ahora dice que primero Justicia no suscribirá el acuerdo golpista de transición. No es que arrugó, sino que bueno, le está haciendo honor a la cobardía y al doble discurso que los caracteriza. Son las 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y abrimos esta media hora con una fusión bien interesante entre el rock, el ska y el ritmo tradicional venezolano. Y esta otra fusión bien interesante es de una agrupación de excelente calidad, también nacional, que se llama Gaélica, que te fusiona la música celta, lo que es la gaita, ¿verdad? La gaita, con ritmos brasileños, con ritmos venezolanos. Mira qué interesante escuchar una gaita celta junto al cuatro venezolano. Este tema se llama Ibérica y Latina. ¿Por qué se llama Ibérica y Latina? Pues resulta que la región de Galicia en España fue poblada por los celtas, por lo cual tienen esa cultura, esa misma cultura que también es característica de Irlanda, y se utiliza entonces estas gaitas con ese sonido tan característico. El tema se llama Ibérica y Latina y mezcla precisamente la música celta con los ritmos tradicionales latinoamericanos. Ahí vamos. Thank you. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Puerto España, Venezuela acuerda con Trinidad y Tobago una nueva fórmula de comercio compensado. En Cumaná ejecutan 43 obras para celebrar 500 años de su fundación. Galería de Arte Nacional presentará foro concierto La Música y las Mujeres del Siglo XIX. Anuncian ganadores de concurso de creación, escritura infantil y narrativa. Festival de Cine de la Mujer María Lionza abrió inscripciones para talleres. Proyectarán película en contra de la discriminación en la UCB. Taller de sistematización de saberes y experiencias se dictará en la Casa del Artista. Abren convocatoria para el concurso literario Hugo Chávez, Esperanza y Poesía. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. En conmemoración a los 30 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera, el Centro Nacional de Danza te invita a la toma político-cultural Alí Primera, un canto patriota en rebelión. El jueves 26 de febrero, en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo, 2 de la tarde. Para mayor información, síguenos en Twitter, arroba eventos FCND. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Momentos en la historia. Y una noche yo presenté a Enea, el 19 de marzo en el Orsa. Y lo presenté allá y recuerdo que improvisé una copla que decía: vibra el cajón de la Arauca y se estremece su lomo, porque esta noche en el Orsa nos cantará Enea Perdomo. Eneas Perdomo, cantautor de la música llanera venezolana, nació el 11 de junio de 1930 en el Yagual, estado Apure. Trabajó como peón en varios atos llaneros hasta que se dedicó por completo a la música. A partir del año 1951, cantó en cuanto evento se le presentó. Desde este momento, su pasión lo llevó por toda una vida llena de bellas poesías dedicadas al llano. Su primera producción llevó el título Soga, Despecho y Alero. Así, se encaminó en la grabación de más de 40 producciones y recibió más de 200 reconocimientos en toda su carrera artística. Una de sus canciones más famosas es Fiesta en el Orsa. Desde 1991, es el himno popular del pueblo del Orsa, ubicado en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Eneas Perdomo, el general en jefe del canto venezolano, como lo llamó el comandante Chávez, es recordado hoy y siempre. El 25 de febrero del año 2011, a los 80 años de edad, partió a otros rumbos y sus canciones se quedarán para siempre en la memoria de todos los venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Abre la ventana, hoy por la mañana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera. Una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné de los indios, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, un anueso bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi anijón, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulet, mi siete de copas. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de jota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tantos por cientos del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisnes. Con Simón de Cireme hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arríe mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochar moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las fabras del mar, el relámpago en venas, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página en cinta en el vientre de un rock trotamundos, de la gota de tinte en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Once 38 minutos de la mañana, regresamos a la ventana arrulladas por Israel Rojas Fiel de Buena Fe, Buena Fe y Somos Amigos, con esta versión, la que más me gusta de todas, esta versión que hacen del tema de Joaquín Sabina, la canción más hermosa del mundo. Realmente, la letra tiene una poesía que arruga el corazoncito, ¿no? Nos traslada a nuestra infancia y esas cosas tan pequeñitas que forman parte de nuestro universo. Y la voz de Israel Rojas Fiel, pues, le da un sentimiento, le da un clima inigualable. Hermosísima esta versión de la canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina, que interpreta de forma magistral Buena Fe y Somos Amigos. Y ya que vamos a hablar de cosas bellas, de cosas bonitas, les informamos que este miércoles se realizará en Caracas el foro concierto La Música y las Mujeres en el Siglo XIX. Desde las 3 de la tarde de este miércoles se estará realizando el foro concierto La Música y las Mujeres en el Siglo XIX en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas. La actividad fue organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y estará dirigida por María Antonia Palacios, pianista, profesora universitaria, investigadora y coordinadora de la Maestría en Musicología Latinoamericana de la Universidad Central de Venezuela. De dicho evento forma parte del programa educativo Cultura, Mujer y Género, a través del cual se fomentan la discusión y la reflexión sobre el desempeño de las mujeres en diversas áreas, especialmente en las producciones artísticas, señala un boletín de prensa del Ministerio de la Cultura. El foro concierto se realizará en los espacios de la exposición Antonio Herrera Toro y los albores de la modernidad, que se mantiene abierta al público en el Museo del Arte Venezolano, con el objetivo de brindar la oportunidad de entrar en contacto con el universo creador de Herrera Toro. Así que ya lo saben, hermoso va a estar este taller, este foro concierto, La Música y las Mujeres en el Siglo XIX. Así que los invitamos. Bueno, regresamos a informaciones políticas y una de las cosas que se anunció ayer es que ya el Partido Socialista Unido elegirá sus candidatos para los comicios parlamentarios el próximo 21 de junio. El Partido Socialista Unido de Venezuela elegirá sus candidatos para los comicios parlamentarios el próximo 21 de junio, tras un acuerdo realizado con el Consejo Nacional Electoral, que se encargará de prestar sus servicios, tanto a las primarias que realizará la Tolda Roja, como a las elecciones de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, indicó el presidente de la Organización Política Revolucionaria, Nicolás Maduro. Desde Cumaná, Estado Sucre, en su programa semanal En Contacto con Maduro, el jefe de Estado señaló que estas elecciones parlamentarias se convertirán en la victoria número 19 del movimiento bolivariano y revolucionario del pueblo venezolano, que dará un voto castigo a todos los que le han hecho la guerra, a todos los que le han hecho la guerra económica, a todos los que le han escondido sus productos y que han intentado un golpe de Estado. Será un voto castigo de justicia del pueblo venezolano contra la derecha maltrecha que les ha dañado su vida. El mandatario nacional recordó que estas elecciones, las cuales se realizarían inicialmente el 7 de junio, se ejecutarán a padrón abierto, es decir, que podrán votar militantes y no militantes de la organización política. Ante esto, exhortó a todo el pueblo venezolano a incorporarse a los procesos electorales que nos llevarán a las elecciones de la Asamblea Nacional este 2015, así como expresó que todos los que participen podrán llevar sus propuestas para que sea debatida por la Tolda Roja. Las postulaciones de los candidatos serán hechas por las unidades de batalla Bolívar Chávez y deberán estar conformadas de manera igualitaria por jóvenes menores de 30 años y por mujeres. Pues ya Javier, por favor, ¿podrías bajar un poquito la cortina? Es que yo no sé si es que se sube sola. Gracias, cariño. Bueno, continuamos entonces con informaciones, ¿no? Por otro lado, fíjense, esto está bien interesante, es una información que sale de la Fiscalía, que ustedes se acuerdan lo de la lista Falciani. Falciani es un ex empleado de un banco suizo cuyas siglas son HSBC, donde se destaparon, ¿no?, varias personalidades de todo el mundo que tenían su banco, tenían su dinero allí para evadir impuestos y toda una serie de cuestiones extrañas. Pues el Ministerio Público venezolano solicitó a este banco suizo, al HSBC, el listado de los funcionarios públicos de los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas en este banco. Sí, señor. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, señaló que el Ministerio Público solicitó al banco suizo HSBC el listado de los funcionarios públicos que tengan cuentas en esa entidad bancaria. Por vía de la rogatoria, estamos solicitando a este banco la información de los funcionarios públicos que tienen cuentas en esta entidad, explicó en una entrevista en el noticiero Venevisión. Recordemos que en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varias empresas noticiosas sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza, reveló que Venezuela ocupa el tercer lugar en la clasificación de los clientes por países, con más de 14.800 millones de dólares y una cartera de 1.138 depositantes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano. Así que bueno, señores, por su parte, recordemos que en la lista figuraba el nombre del ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quien afirmó que estas cuentas son del Banco del Tesoro y fueron abiertas en ese banco y que no eran secretas ni estaban a su nombre. Él era la firma autorizada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque la lista Falciani, la lista de venezolanos en el HSBC está. La cuestión es determinar, hay empresarios, bastantes empresarios, por cierto, pero de esa lista de venezolanos y venezolanas, determinar cuáles son funcionarios públicos, pues para que se les abra su determinada investigación. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Es Francis. Hola, Francis, ¿cómo te ha ido? Bueno, aquí viendo las cosas con profundo dolor y asqueada. Asqueada de ver que una cuerda de aberrados, porque lo hace quien le quitó la vida al adolescente, a nuestro hijo, porque cuando tú eres madre de todos los hijos del mundo, hay responsables, los que han generado todo este plan, que han enfermado a una sociedad, una cuerda de cobardes, piensa que si tú le quitas el internet, se les cae todo, porque sí, detrás de unos móviles, son bravucones de internet, una cosa asquerosa, ¿verdad? Sí, mira, yo los escucho, Enza, yo los escucho, y que no vengan de hipócrita esta cuerda de aberrados a decir que esto le duele, porque yo he escuchado los foros que ellos ponen en un Carratún Molina, hijo de Pinochet, porque él compartió con Pinochet, Antonio Rivera, Franceschi, el general Vivas, el cobarde ese que está encerrado ahí porque no sales al ruedo, donde llaman esto daños colaterales, no les duele, tienen las manos manchadas de sangre. Camarada, yo creo que es hora de mano de hierro, sobre todo con María Corina, que no venga ella con su lloriqueo y sus pantallas. Y discúlpenme porque estoy dolida, son una cuerda de hipócrita que tienen las manos manchadas de sangre. De verdad, te dejo porque no puedo más. Te quiero mucho. También te quiero mucho, bonita. Bueno, de verdad que te entendemos. Te entendemos porque realmente estas cosas indignan. Más inocentes cayendo, sirviendo de carne de cañón a esto, a los intereses de estas personas que es que son incapaces de esperar unas elecciones, son incapaces de activar un revocatorio porque saben que no tienen vida y que el fascismo definitivamente es así. Porque insistimos, independientemente de que haya sido otro muchacho, otro policía, un policía quien haya asesinado a este joven, lo que sí tenemos claro es que la derecha está detrás de estas manifestaciones violentas que se están llevando a cabo en el estado Táchira. Si está detrás de estas manifestaciones, de estos presuntos estudiantes universitarios, porque este muchachito estudiaba en el liceo de al lado, estaba en el momento en el lugar equivocado. Pero lo que podemos decir es que nos despierta mucha suspicacia que la primera persona en manifestarse haya sido el narcoterrorista colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esto nos despierta de verdad muchísima suspicacia. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola. Parece que no me oye, pero si tiene la radio prendida porque me oigo por ahí. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola, ¿por qué los organismos del Estado no son dirigentes para informar? Los creyentes del Twitter son muchos, será un trapo rojo. También dice Juan Guirola, que yo sepa, las guarimbas no son legales ni autorizadas, y entonces, ¿por qué se permiten? Sí, a la paz. Dice el bolivariano, y con, también avisándole a Andrés Eloy Méndez, Andrés Eloy Pesup. Mercado de Katia, la carne en 480 bolívares el kilo, el pollo entero en 170, 7 bolívares, 7 kilos y hasta más, y hasta más. Concesionarios ladrones, de verdad. Y dice el Power Juan, estos son los estudiantes pagados para justificar la transición. Entonces, bueno, imagínate tú, tienen hasta lanzacohetes los sinvergüenzas eso. No, señores, estos son paracos. Paracos que calientan un pupitre en una universidad. Puede que calienten un pupitre en una universidad de vez en cuando, pero en realidad son paracos. Bueno, seguimos revisando informaciones y Noticias 24 publica que revisarán los almacenes de los grandes laboratorios. Atención, a partir de hoy organizarán a la población para que juntos exijan a las farmacias y droguerías que aparezcan los insumos, revisando los depósitos de los grandes laboratorios y pidiéndoles explicación sobre el destino de los 3.700 millones de dólares que se les han entregado. El presidente de la Subcomisión de Salud y Seguridad Social, el diputado Henry Ventura, anunció que la Asamblea Nacional inicia desde hoy la organización del pueblo para hacerle frente a las transnacionales que han decretado la muerte de los pacientes con la escasez de medicamentos, a pesar de que en el 2015 se le entregaron más de 3.700 millones de dólares. Señaló que la Comisión de Desarrollo Social Integral se encuentra organizando a los pacientes diabéticos e hipertensos para exigir los medicamentos a los laboratorios que tienen nombre y apellido. Juntos exigirán a farmacias y droguerías que aparezcan los insumos. Vamos a revisar los depósitos de los grandes laboratorios porque sabemos dónde están, advirtió el diputado. Asimismo, invitó a quienes deseen sumarse a este reclamo a acudir a la sede de esa comisión en el piso 2 del edificio José María Vargas, en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas. Porque si le entregamos los recursos, dice el diputado, si les entregamos los recursos, deben responder. Señaló que este pueblo tiene que organizarse para acompañar a Nicolás Maduro y al Estado, consideró este martes el parlamentario socialista. A su juicio, el gran negocio es para los grandes consorcios que reciben las divisas a 6.30 bolívares y luego venden los medicamentos a precios de dólar negro, argumentando que ellos compraban en ese mercado. Bueno, eso ya lo vamos a investigar. Precisó el dirigente socialista que hasta el mes de junio pasado, 387 empresas recibieron 2.059 millones de dólares para traer medicamentos, material quirúrgico y prótesis, pero hay escasez de todo esto en el país. ¿Por qué será? Como dice el profesor Lupa, misterios de la ciencia. Bueno, ya son las 11:50 minutos de la mañana, ya estamos en la recta final. Esta información la estoy colocando ahorita por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 para que ustedes la puedan revisar con mucho más calma. También les recomiendo que en el grupo de Facebook colgué un excelente trabajo de investigación realizado por el periodista francés Thierry Maison de la Red Voltaire, que por cierto hizo alusión a ella. Conocí el artículo fue gracias a Larisa Costas del programa A un clic en Venezolana de Televisión, tremendo programa. Buenas las investigaciones que hace el equipo de producción encabezado por Larisa, bien concentrado, bien ameno. De verdad que me parece que uno de los mejores programas que tenemos ahora en la televisión venezolana. Ella comentó el trabajo de investigación del periodista Thierry Maison, que se llama Falla el push de Obama en Venezuela, y prácticamente te hace todo un análisis y todo un desmontaje del fallido golpe de Estado del pasado 12 de marzo. Se los recomiendo. Lo tuiteé el día de ayer y también está colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También pueden ir directamente a la página web donde fue publicado, que es la de la Red Voltaire, ¿no? la red Voltaire, www.voltairenet.org. Así que allí también pueden conseguir el artículo en cuestión, Falla el push de Obama en Venezuela, por Thierry Maizan. A ver, aparentemente nos llegó un mensaje nuevo. Sí, nos dice Davis, la impunidad es nuestro mayor problema. Los muertos de Capriles ya no se recuerdan. Apoyo rotundo a Maduro. Y sí, señor, totalmente de acuerdo contigo, Davis. Ahora sí, nos despedimos. Les deseo, bueno, los invitamos a que sigan escuchando la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, disfrutando de su programación. Y nos despedimos con muchísimo cariño, deseándoles un buen apetito y una feliz tarde. Estos servidores en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, con este tema, un buen tema de Orlando Guatuzzi. Allí estaré. Hasta mañana. Levántate temprano y adiós ti, y acompáñame. Allí estaré cuando suene el clarín, anunciando que al fin habrá paz en la tierra. Allí estaré cuando se vierta un sol que ofrecerá en su resplandor el final de la guerra. Tengo fe en la humanidad, en la conciencia y la razón, y sé que mi mundo cambiará. Tengo fe en el Creador, en la verdad que triunfará. Yeah.